habló todo lo que quiso, toda la todo lo que se puede impactar. Ahora viene la palabra del diputado Raimundo. Tengan cuidado, tengan cuidado. Yo voy a hacer lo más breve posible. Podría tocar los puntos concretos del proyecto. Por ejemplo, ¿por qué me parece que no es una ley que abordase los medios? Por ejemplo, ¿por qué me parece que era una mentira cuando se decía que cada dos años el poder político le podía quitar las licencias a quienes se las habían adjudicado? Podría decir que finalmente terminó no siendo la ley telecom. Podría también señalar que satisfactoriamente dos de los grandes ejes que nosotros habíamos propuesto como cambio, que era la autoridad de aplicación y el ingreso en las telefónicas, han sido felizmente modificados. No me voy a extender sobre eso porque ya lo han hecho otros diputados casi en los mismos términos que yo lo hubiera hecho, entre ellos la futura presidente Merchán, con quien hemos trabajado juntos en muchas reformas, con nuestro bloque y también con el bloque del proyecto progresista de Tierra del Fuego. Y aquí me voy a permitir, porque siento la obligación de hacerlo, un reconocimiento no solamente al trabajo de la diputada Belou, sino a su asesora, Magdalena Retovich, que ha sido para nosotros el alma mater en la elaboración de muchas de las propuestas que sirvieron para mejorar este proyecto a nuestro criterio. Creo que tenemos dos asignaturas pendientes muy fuertes, conceptuales. Una es que para eliminar el riesgo de que la no integración de capital mayoritario extranjero pueda hacerse por vía de los tratados de protección de inversión, tenemos que comprometernos, una vez más lo decimos, en denunciar esos tratados. Y en segundo lugar, el hecho de haber quitado las telefónicas elimina un riesgo, por un lado, pero por otro lado las devuelve al mundo del libre albedrío. Por lo tanto, el segundo compromiso debe ser el marco regulatorio integral del sistema de telecomunicaciones en una ley aparte y autónoma de este proyecto. Por eso voy a utilizar unos minutos, no en discutir estos aspectos puntuales de la ley, del proyecto, sino tomar algo que quizás alguien podría calificar de abstracto. Para mí no es abstracto, para mí es conceptual, que es otra cosa. Y es cuánto tienen que ver los grandes medios de comunicación en la formación de la escala de valores de las sociedades modernas. Porque creo que ese es el marco conceptual de lo que estamos discutiendo. Y aquí me voy a tomar brevemente, no se asusten, de dos o tres ejes planteados por otros diputados. Aquí hubo un diputado que señaló en su discurso, aquí hay que discutir qué es la democracia. Después ese mismo diputado dijo, la libertad de expresión es la libertad de criticar al poder. Y hubo otra diputada que se refirió a los medios independientes. Primera cuestión, yo creo que la democracia no es solamente cuando el pueblo vota. La democracia debería ser cuando el pueblo decide. En segundo lugar, si la libertad de expresión podría tomarse en algún sentido como la libertad de criticar al poder, me gustaría ayudar un poquito a desentrañar qué es el poder, a qué nos referimos cuando hablamos de poder y quién y dónde reside el poder. Estamos en el medio de una crisis internacional provocada por una burbuja inmobiliaria que tiene que ver con una mala política de los grandes grupos económicos, de los grandes bancos, de las consultoras de inversión y de las calificadoras de riesgo. Ellos provocaron la crisis. ¿A quién le sacaron las casas? A la gente. ¿Quién tiene que salvar a esos medios? El Estado. ¿De quién es el dinero del Estado con el cual se va a salvar a esos grandes grupos económicos? De la gente que tiene que seguir contribuyendo para ellos y además le sacaron la casa. Y eso comienza en el país que paradójicamente tiene mejor y mayor control parlamentario. Si hay algo de lo que el esquema de poder en ese país se vanagloria es de tener el mayor control parlamentario. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde está el poder? ¿Qué es la democracia? ¿Tienen algo que ver las grandes cadenas de medios de comunicación en que estas verdades elementales en términos de cómo se estructura el poder en una sociedad no sean parte de la agenda cotidiana? Y la crisis es crisis porque entran en crisis los bancos y no porque la gente queda en la calle. Segunda pregunta: la Argentina y la distribución de las grandes cadenas de medios en la Argentina, ¿es ajena a este problema? ¿Son independientes realmente los medios de difusión que hacen que estas cosas no se discutan en el seno de la vida cotidiana de nuestros pueblos? Vamos a la Argentina, dos palabras nada más. La inseguridad, ligada a la comisión de algunos delitos. Ahora, el contexto es, yo el otro día hice este ejercicio preguntándole a mis alumnos en la facultad, digo, ¿ustedes creen que nosotros vivimos en una sociedad con seguridad ambiental? ¿O que vivimos en una sociedad con seguridad laboral? ¿O con seguridad jurídica? ¿O con seguridad vial? ¿O con seguridad económica? Todos me respondieron que no. Todos, sin excepción. Ahora, la pregunta sería, ¿alguien puede pensar que se puede vivir en una sociedad sin delitos cuando faltan todos los demás elementos constitutivos de una sociedad segura? Sin embargo, el eje de la agenda de las políticas de seguridad en esta sociedad la transmiten los medios cuando, en lugar de priorizar la complejidad del problema, la integralidad del problema, ponen como eje la declaración de una conductora que estuvo juzgada por ocultar su coche importado para no pagar impuestos y que se levanta una mañana y dice que Mata tiene que morir. Son independientes los medios que le plantean a la sociedad argentina esa escala de valores. Tuvimos una campaña política donde algún empresario muy poderoso contrató spots publicitarios multimillonarios propios de una producción cinematográfica, el costo de producción y el costo de emisión en los horarios centrales de los grandes medios de difusión. Yo digo, ¿alguien puede ser tan ingenuo de no saber que si uno paga esas cifras, después es invitado a todos los programas políticos de esos medios de comunicación? Entonces, la pregunta sería, ¿tenemos que discutir la propaganda oficial? Tenemos que discutir la propaganda oficial. Pero aquí, en este ejemplo de un empresario que jamás entró a un hospital del conurbano, pero tiene la plata de penetrar en los hogares por el dinero, esa ecuación de poder se debe a la publicidad privada, no a la publicidad oficial, que también hay que discutirla en la discusión. incluyo, yo me pregunto, aquí hay, no hay, para mí, que priorizar cuál es el gobierno que plantea este proyecto. A mi modo de ver, y por eso voy a acompañar este proyecto, hay un actor social, alimentado por foros, por audiencias, por universidades, por clases, por hechos en los barrios, por ONGs, que es mucho más rico, mucho más representativo y mucho más duradero que cualquier gobierno. El problema, entonces, no es, porque la batalla finalmente no es criticar a esta autoridad de aplicación. La batalla que debería dar toda la política es lograr que cualquier autoridad de aplicación, representante del Estado, represente a ese actor social para poder generar un mensaje alternativo a este mensaje de las grandes cadenas que no tienen nada que ver con la prensa independiente. ¿Para qué, señor presidente? Para que la política no ejerza solamente el gobierno, para que la política asuma el poder. Ese, en nombre de la sociedad, en nombre de la legitimidad pública. Y esa es la discusión sobre el poder, sobre la democracia y sobre los medios independientes que me llevan a mí a aprobar este debate en este proyecto.